Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3319, arrancando abril. Ya estamos hoy día 2 de abril. Este mes es un mes donde el cosmos se convierte en el foro, porque cumplimos 11 años el así 19 es, de abril. Así es, mi estimado Roberto. 11 años consecutivos, continuos, sin interrupción, sin cambios. Somos el programa original. Hay muchas copias, pero somos... Es la mejor manera de homenajear a alguien, copiándolo. Y sobre... Bueno, pues sí, pero... gracias a todos los que hacen posible, que es usted, que nos escucha todas las noches, incluyendo los sábados, aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando gracias a que usted nos da la preferencia. 3,326 programas va a ser para el 19 de abril. ¡Cae en Semana Santa! Así es. Fíjate, el 19 de abril cayó ahora en Semana Santa, pero pues aquí estaremos. Y gracias, nuevamente gracias a usted y gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Arrancamos el programa de hoy escuchando Astray Heart. Es esta canción, el sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo. Battle for the Sun es el álbum. Vamos a tener a Placebo aquí en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación de esta noche René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues aquí en este martes, ahora sí, ya caluroso, el calor por fin creo que ya se decidió a regresar, aunque todavía están llegando algunos frentecillos ahí. ¿Era hoy? Pues bueno, fue lo que llegó. Dicen que llegan, pero pues ya no se siente, ¿no? Ya está verdaderamente crioterapéutico el clima. Y bueno, pues esos son los calores que se viven y que se han vivido por todo el tiempo aquí en la Blanca Mérida. Y bueno, la nota de esta semana obviamente no la dio nuestro queridísimo presidente, ahora la dio el del país vecino, que si te cierro la frontera, que si no te la cierro. Verdaderamente parecen, digo, si se ofenden, que se ofendan, parecen viejas de vecindad, parecen verduleras, con perdón de las personas que se dedican a esta noble actividad. Digo, no deja de seguir siendo un circo, ahora ya a nivel internacional. Quisiera ver que la cerraran, y muchos quisiéramos realmente ver, tanto estás diciendo, pues órale, ¿no? Y cuántas cosas que los políticos, con las que los políticos se llenan la boca, quisiéramos ver que realmente lo hagan, ¿no? Porque es muy fácil estar diciendo y amenazando y señalando, pero a ver. Pero yo creo que, un solo individuo no puede ser que ponga en jaque a cuántos millones de habitantes hay en Estados Unidos, 300. Muchos, sí. Nosotros aquí somos ciento y tantos. Así es. No puede ser que un solo individuo ponga en jaque. Entonces, o sea, para eso está la diplomacia, la política, pero es algo que ya no tienen que empezar a entender los gobernantes, porque de verdad que parece que no les cae ese 20, que no son los dueños del país, son los fulanitos que pusimos ahí para que gobiernen, pero de eso a que sean los dueños y que lo tomen como, pues ahora agarro mis canicas y ya no juego, no, pues espérame tantito, ¿no? Así no funciona. Agarro mi balón y me voy, ¿no? Así es. Pues no, así no funciona. Yo espero que no, hay mucho en juego. Y lo que sí creo es que deberían de sentarse a trabajar a resolver el problema de migración, que es un problema a nivel mundial, ¿no? Y lo están dejando crecer, que es lo peor. Y bueno, y pues tanta gente que sufre en esa migración, ¿no? Claro. Que hay por humanidad hay que resolver ese problema o paliarlo, qué sé yo. Pero bueno, quédese con nosotros, noche de nuestros patrocinadores de National Soft. Me acompañan aquí en el estudio Claudia Saldaña, ejecutivo de ventas de National Soft, y Guillermo Mantilla, gerente de comercialización de National Soft. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Buenas noches, Claudia, ¿cómo René. Estás? Buenas noches, Roberto. Bienvenida. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches, René. Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Encantados de estar aquí para hoy acompañar a una nueva participante, Claudia, que no tenía el gusto de conocer. No había venido por acá. Sobre todo, y que bueno, es encargada de la parte de atención de nuestros clientes de venta, entonces es importante que también ella pueda tener contacto directo con nuestra audiencia, y sobre todo porque hoy tenemos un tema interesante en una de las soluciones hoteleras que normalmente no platicamos aquí en este programa, pero bueno, que es importante que lo conozcan, ¿no? Oye, de veras, interesante porque NS Hoteles es un ERP, así le podemos llamar, un sistema de gestión para hoteles. Platícanos qué es. No, NS es como Hoteles. Tal en un sistema de ERP, porque el ERP comprende otros módulos que no necesariamente están incluidos, pero sí, al igual que las otras soluciones administrativas que manejamos, NS Hoteles es una solución para los hoteles pequeños y boutiques o moteles, para que puedan tener el control operativo de lo que sucede en su establecimiento, en su hotel, ¿no? Todo lo que son las acciones de check-in, check-out, préstamo de equipo, o asignaciones especiales a los cuartos, tarifas, convenios con agencias, etcétera. Todo lo que normalmente, y te sorprendería saber también cuántos hoteles hoy en día, sobre todo de los pequeños que se instalan normalmente en los centros históricos, operan tradicionalmente todavía con una libreta de papel, o a lo mejor hasta con Excel, una hoja, con Excel muy mecanizados. Exacto, ya algo automatizado con Excel. ¿Y cuál es el problema de eso? Que a final de cuentas hoy los hoteles también tienen una necesidad, y bueno, siempre la han tenido, pero hoy sobre todo más que nunca, de brindar un servicio de calidad a sus huéspedes, ¿no? Y evitar problemáticas, porque existen competencias indirectas como lo son plataformas como Airbnb. Pues bueno, llegó a sacudirlos, ¿no? Exacto, y que toda esa automatización de repente ya les representa una competencia directa. Entonces, no te puedes ya dar el lujo de tener errores, de no respetar una reservación de un cliente, el no tener un Correcto. Cuarto limpio, el no tener disponible la habitación, el no tener, no saber dónde están los controles de aire acondicionado, de los controles. Correcto, correcto. Todo eso a la larga va terminando en que tenga insatisfacción los huéspedes, y ya los hoteles no se pueden dar ese lujo, ¿no? Y han crecido aquí en Mérida mucho los hoteles boutique, ¿no? Por lo menos es lo que yo me he percatado, la remodelación de esas casas coloniales que las vuelven hoteles boutiques, y yo creo que eso es un nicho de mercado muy interesante, ¿no? Sí, así es. Bueno, como comenta Memo, realmente pues este sistema les va a ayudar lo que es al manejo, ¿no? Completamente de esta operatividad. Nos facilita, ¿no? Por ejemplo, el saber qué habitaciones están disponibles, cuáles están, por ejemplo, en mantenimiento, ¿no? En el área de limpieza, este manejo de lo que son las tarifas, ¿no? Que comentaba, ¿no? Sabemos que los hoteles manejan estas diferentes tarifas, y tener vigencia y poder habilitarlas, o sea, que ya esté predeterminado, y tener, bueno, la seguridad, ¿no? De que la reservación se va a hacer en tiempo y forma. Y de igual manera tenemos, por ejemplo, módulos complementarios, ¿no? Que, por ejemplo, el módulo de cerradura, que esto pues nos ayuda en cierta forma lo que es a modernizar nuestro hotel, ¿no? Le entregamos lo que es al cliente la tarjeta, él tiene la seguridad y es cómodo para el cliente. Tenemos el manejo del back office, que nos ayuda lo que es tener un control en cuanto a nuestro stock de inventarios, nuestro manejo de proveedores, que es muy importante, ¿no? Tener estos reportes en tiempo y forma. Tenemos de igual manera las reservaciones online, que es muy importante hoy en día, ¿no? Podemos. Pues hoy ya, ¿qué porcentaje de reservaciones se hacen por teléfono? Yo creo que cayeron dramáticamente, ¿no? Sí, yo creo que estaremos hablando a lo mejor de que cada día, a lo mejor un 70-30% podemos Fíjate. Estar manejando, y que sobre todo es muy importante, luego suceden errores cuando se maneja hablábamos de un sistema no automatizado del todo, pues puede haber hecho un cliente una reserva en algún sistema propio de reservación en línea, y mientras no baje a mi sistema, mientras no baje a mi Excel, pues puede significar un riesgo de que no bloquee yo la habitación. Pues sí, pero eso es un proceso manual, y ahí es donde es. Sí, a final de cuentas el sistema, todo sistema de tecnología, cuando estás dispuesto a implementarlo en una empresa, cualquier giro, es porque estás buscando profesionalizarte, Correcto. hacer, y sobre todo automatizar procesos que son repetitivos y que pueden generar errores de no hacerlo, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros con la solución de hoteles, lo que brindamos es eso, una ayuda para aquellos hoteles pequeños, medianos, o también los moteles, como comento, también es muy importante ese nicho, ese rubro, que puedan controlar sus procesos rutinarios y evitar errores que generen insatisfacción. Pues ahí tiene usted, vamos a platicar de este tema y sobre todo también vamos a comentar con usted cómo está Mérida, Yucatán. Sé que hay tres propuestas de hoteles nuevos, uno en Chichén Itzá y por ahí así. Entonces, pues está creciendo la oferta hotelera. Yucatán, Mérida, se está convirtiendo en un polo turístico importante. De todo esto y más vamos a platicar con nuestros amigos de National Soft. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Every You and Every Me es un sencillo de la banda de rock alternativo británica Placebo. Esta banda que fue formada en 1994 en Londres, Inglaterra. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos verdaderamente impresionantes de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Déjeme decirle que Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Ellos tienen servicios personalizados, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, gracias, regresamos aquí al estudio, estamos con nuestros amigos de National Soft. Nos estamos también en Facebook Live para que usted nos pueda ver esta parte del programa. Cámbiele a Facebook, búsquenos como Fórmula en los Negocios y ahí nos puede usted ver esta parte del programa. Quédese con nosotros, nos acompañan aquí en el estudio Claudia Saldaña, ejecutivo de ventas, y Guillermo Mantilla, gerente de comercialización de National Soft. Y Ricardo. ¿De dónde está aquí Ricardo? También está Ricardo. Ricardo, sí, nuestro community manager. Y René Bernal, ¿con qué seguimos, René? Interesante la plática de hoy. Pues mira, el tema de hoy son las tres tendencias tecnológicas en hoteles para el 2019. Y en primera instancia nos mencionan aquí lo que es la incorporación de inteligencia artificial y domótica. Domótica es todo aquello basado en gadgets que te permite automatizar los procesos de, vamos a llamar, cotidianos de tu casa, domésticos. Bueno, pero ustedes ya tienen desarrollos para móviles, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos dentro de la parte de la línea de restaurantes, trabajamos con ese contexto de soluciones móviles. Quizás aquí la parte de lo que comenta René, en este caso de las tendencias hoteleras, pues sabemos que a final de cuentas el hotel tiene que otorgar amenidades a sus huéspedes para hacerlos sentir cómodos, ¿no? Y en ese sentido, cada vez más con el incremento del Internet de las Cosas, el desarrollo que va creciendo la tecnología, pues el huésped o las personas van buscando lo que tienen en su hogar, ¿no? Entonces esta parte de controlar los gadgets por voz, el controlar todo por con interacción total, de evitar cualquier uso manual de las cosas, que decirle, voy a decir la marca, ¿no? Por ejemplo, cómo funciona Alexa en las casas, de Amazon, de llama a tal persona. Esa es la tecnología domótica, ¿no? Sí, de la televisión, pone esta música. Domótica. Y déjame decirte que en uno de sus últimos libros, Andrés Oppenheimer, el libro este, Sálvese quien pueda, narra que en una de sus visitas de últimas fechas a Tokio, se hospedó en el hotel Henna de Tokyo Bay, que es un hotel que está en el área de Disney World, en donde tú llegas y el hotel está operado por 140 robots y solamente trabajan 7 seres humanos. Y desde que tú llegas, los recepcionistas son unos dinosaurios, unos velociraptores, que son los que te reciben, y ellos te dan las instrucciones para que en una tableta tú vayas y poniendo tu registro. O sea, te dan una tableta para que te registres. Está en el mostrador. Y y luego cuando tú pasas a tu habitación, hay otro dispositivo, otro gadget, que es una especie de huevo, que es tu asistente, que es muy similar en funciones a las que tiene Cortana, o el asistente de Google, o el otro. Sí, Siri. Siri. Y entonces le vas a decir, no recuerdo el nombre del huevo pero le vas a decir, a ver, huevo, ábreme la puerta, pone el clima, apaga la luz, y el huevo, pues muy amablemente te va a obedecer y te va a dar gusto en todo. Pero a lo que voy es, esto, Guillermo, ya no es el futuro, ya es el presente, ¿no? Sí, ya es el presente. Quizás lo que vemos en las tendencias es que actualmente ya es necesario, ¿no? Y procesos básicos, ¿no? Yo acabo de estar de viaje la semana pasada, y normalmente en cada visita, sobre todo cuando llego a una ciudad que no conozco, pues lo elemental que quieres saber, ¿no? ¿Qué restaurantes hay alrededor? Claro. ¿De dónde puedo pedir? Si es un hotel que tiene restaurantes a la carta, a lo mejor que puedas hacer la reserva del hotel, correcto, diciendo, porque sabemos. Y sabemos que indirectamente también hay un tema de beneficio para el dueño del hotel en la reducción de costos, ¿no? En el sentido de no tener personal al cargo de tareas que podrían de repente ser automatizables, ¿no? Por ejemplo, el otro que comenta aquí en el artículo, el tema de la inteligencia artificial para poder atender a mis huéspedes, porque a lo mejor yo puedo tener a alguien en un chat de atención de dudas o en el Facebook que me esté preguntando, pero ya podemos automatizar muchas de las cosas, ¿no? Preguntas frecuentes de si hay disponibilidad, si tengo ¿cómo se llama? Si tengo alberca, los servicios que ofrezca todo eso se puede automatizar. Me estoy imaginando que en lugar de que te agarres el teléfono para decir, oye, resérvame en el restaurante o el servicio o al cuarto, se lo digas platicado, ¿no? Oye, no sé cómo se llame, el huevo. No, oye, mándame una hamburguesa, etcétera. Eso ya es totalmente factible hacer, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, bueno, para el huésped es una experiencia nueva, y por ejemplo, hay veces que no queremos como que tener en esa espera, ¿no? De tomar el teléfono, hablar a recepción, esperar a que la recepcionista tenga el tiempo para darme esa información. Ya es información que tiene el huésped a la mano, que, ok, necesito información de restaurantes en la zona. Correcto, genera la reservación. Correcto. ¿Sabes qué? Estoy de vacaciones y tengo flojera, ¿no? Como dices, de prender la televisión. Prende la televisión y búscame cierta información. Es una experiencia nueva para el huésped, y realmente, como dice Memo, o sea, en costos, pues sí, es muy, muy redituable para el hotel, y evitamos unos reprocesos enormes, y es una experiencia, como te digo, increíble. Y como dices, o sea, ya son tendencias del presente, no son tendencias del futuro, son, realmente nos está sobrellevando la tecnología. Sí, pero fíjate, no solamente marca las tendencias hacia dónde va la hotelería, sino las tendencias hacia dónde van las fuentes de trabajo. Así es. En el ejemplo que estoy comentando de Andrés Oppenheimer, pues nos manifiesta que ya los que trabajan ahí no son, por ejemplo, recamareras o bartenders, etcétera, son los que dan mantenimiento a los robots para que, si se descomponen o algo, pues ellos los arreglan. Pero ya mencionabas algo de reducción de costos. Mediante sistemas como estos, el hotel opera las 24 horas del día, los 365 días del año, por el mismo costo, ¿no? O sea, sí. Y además es un costo ridículo, ¿no? Así es. Oye, y ustedes en desarrollo, Guillermo, ¿Van en esa tendencia el desarrollo del software a inteligencia artificial? Porque es un reto interesante, ¿no? Sí, de hecho, dentro de la parte de la línea de desarrollo, lo que tenemos analizado es, tenemos diferentes vertientes que hemos identificado. De hecho, hace unos 15 días tuvimos una reunión precisamente con una empresa extranjera que está enfocada en este tipo de desarrollos, que por ahí estamos en negociación para ver empezar a hacer algo, algo muy innovador para el mercado mexicano, sobre todo porque sería el primer concepto de ese tipo de hotel en su tipo. No me puedo adelantar ahorita porque apenas estamos en la parte de desarrollo, pero llegaremos. O menos orientado en lo que nos comenta René, ¿no? En ese sentido de tener los hoteles inteligentes, ellos ya tienen algunas plataformas ahí y estamos buscando, ¿no? A final de cuentas, algo que siempre partimos es el tema de que sabemos que los usuarios, así como pensamos en la línea de restaurantes, que los comensales hoy operan de cierta forma y necesitan esa interacción con el restaurante, definitivamente también sabemos que en el sector hotelero, pues cada vez la comunicación funciona de diferentes formas y tenemos que dar satisfacción a los huéspedes. Oye, interesante, porque Restaurant Móvil, pues vas para allá, ya cuando dejas interactuar al comensal directamente con el sistema, pues empieza a tener algo de inteligencia artificial, ¿no? Al rato, en lugar de picarle a la pantalla, se lo puedes decir platicado. Bueno, y el otro que te conteste, oye, ¿y lo quieres esté muy caliente o lo quieres...? No, estás lejos de eso. Y de hecho, bueno, ya desde lo que es la tableta, tenemos lo que es el menú digital, ahí podemos poner ya las especificaciones de cómo queremos el platillo. O sea, ya no hay necesidad siquiera de llamar al mesero y decirle, lo quiero sin sal, lo quiero sin cebolla. Desde ahí lo podemos... Ya habían desarrollado un bot, ¿no?, de inteligencia artificial. Se hubo un proyecto con una empresa Hermes, exactamente. De otra empresa que trabajó con nosotros, que trabaja. Pero para allá vas, ¿no? Sí, o sea, es parte de la tendencia, ¿no? Al rato me vas a mandar al robot para que lo entrevisten. Pues muchas gracias, amigos. Diga, mire qué interesante está la plática, sobre todo NationalSoft, pues una empresa líder en el mercado. En estos desarrollos de software, pues son los que tienen que marcar la pauta y abrir brecha en este mundo de tecnología. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele, estamos en 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, o a través de nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Puede seguirnos escuchando en internet. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Johnny and Mary se llama esta canción. Es Robert Palmer, originalmente, quien ejecutó esta canción en 1980. Y esto después fue interpretada por Placebo. Esta canción es tocada por Placebo, pero no veo aquí el enlace. Pero bueno, Placebo, esta banda británica que nos acompaña esta noche. Gracias por acompañarnos. Gracias también a toda la gente, pues, que nos sigue. Pau Hernández, mira, del TEC de Comitán. Rolando González Peniche, Miller Santos, Luis Felipao, Wendy Ramírez y Talia Cohen. Gracias también a Leoncio Carballo. A Corrado Martucci, mi chef, te mandamos un saludo, gracias por seguirnos. Bueno, es gente que nos siguió a través de la transmisión de Facebook Live. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, René Bernal, que nos acompaña en la conversación, tienes el tip vial de la semana, mi querido René. Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Y amigo, ¿eres de los que textea cuando conduce? Capacitación de Excelencia te recuerda el artículo 197, fracción tercera, que prohíbe a los conductores de vehículos sujetar a personas, animales, objetos o realizar cualquier acción que distraiga su atención o impida la conducción del vehículo. Esto, además de la infracción, Es peligrosísimo, pues por un lado pierdes la visibilidad y por otro lado sueltas el volante con una mano. Si eres de los que textea en los semáforos y de repente cuando se pone el verde tú ni cuenta te das y obstruyes la circulación, recuerda que todos queremos llegar y el tiempo de todos es importante. No permitas que el celular gobierne tu vida. Recuerda, si no contestas el mensaje en ese momento no pasará nada, pero si lo contestas puede ser el último que mandes. Así que a dejar el celular y aplicarse con el volante. El celular y el volante son como el alcohol y el volante, no combinan. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hagámosle caso a René. De veras, aprendamos a manejar porque luego hacemos cada barbaridad. ¿Que para qué le cuento? Nos acompañan aquí en el estudio de Radio Fórmula Claudia Saldaña, ejecutivo de ventas de National Soft, y Guillermo Mantilla. Y mire que estamos platicando de este desarrollo también de National Soft, el NS hotelero, y estamos platicando de las tendencias. Qué importante es visualizar, amigo hotelero, qué importante es visualizar lo que viene o lo que ya tenemos en futuro. Ya platicamos de la utilización de inteligencia artificial y de la domótica. Ahora, la fotografía con drones. Cuando leí el artículo, que bueno, ustedes lo escribieron porque está en la página de ustedes, Guillermo, yo dije, ¿fotografía con drones? Pero ya que lo leí, qué importante es que tuvieras ese servicio cuando llegas desde el hotel, ¿no? Que te digan, pues no sé, en un video, o que un dron te guíe, no sé. O sea, hay tantas cosas ahí de creatividad que es impresionante. Sí, aquí nosotros cuando generamos este contenido, a final de cuentas sabemos que los hoteles y diferentes tipos de hoteles te van a dar diferentes tipos de servicio, ¿no? Y uno de los servicios quizás muy comunes, sobre todo en los hoteles de playa, en los hoteles en donde normalmente los matrimonios recién casados pasan luna de miel o celebran aniversarios, etcétera, pues es el paquete de fotografías, ¿no? La parte del paquete fotográfico que normalmente ofrecen ellos, esos hoteles, ¿no? Entonces, lo que veíamos es que a final de cuentas, una de las tendencias que está teniendo la fotografía es también el tomar fotos panorámicas con equipo de drones, que sobre todo, si estamos hablando de un paraíso como los que nosotros, por ejemplo, tenemos y disfrutamos aquí en la península, pues eso es un diferencial muy importante, ¿no? Y que de repente puedes decir, pues, ¿qué necesito? ¿Para qué voy a utilizar el dron? Pues al final de cuentas es un servicio extra que tú vas a poder cobrar, que tú vas a tener un valor, que se puede rentar incluso para otras cosas, también para grabar, correcto, ceremonias, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final de cuentas, lo que va es esto, ¿no? Y no solo quedarnos con la idea del dron, ¿no? Aquí lo que va, la nota sobre todo lo que comenta es, si tu hotel tiene otro tipo de servicios, no estás en una playa o algo, probablemente hay algo más en lo que puedas ir innovando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si son un hotel en donde a final de cuentas el fuerte es el ecoturismo, este tipo de cosas, pues a lo mejor equipar o tener a la renta disponible equipo de cámaras de alta resistencia, para correcto, que los huéspedes puedan utilizarlas, aprovecharlas o ese tipo. Fíjate, alguna vez en algún hotel en Cozumel, nos ofrecieron, íbamos a ir a bucear y nos ofrecieron el servicio de que fuera alguien y que con su cámara y nos filmara dentro del mar, ¿no? Que esos son a los servicios que te refieres. Estoy pensando aquí cuántas haciendas hay aquí en Yucatán que son hoteles, boutiques, y que se ha vuelto famoso que se hagan bodas, ¿no? Que tuvieras un servicio completo de fotografía con drones, sería sensacional eso. Sí, así es un plus, como dice Memo, a este servicio, y obviamente pues te ofrecen algo más que una simple paquete de fotografías comunes, ¿no? O sea, vas a tener la experiencia completa, la imagen completa, y como dice Memo, no enfocarse solamente en esta parte de los drones, sino en estas cámaras deportivas que hoy en día son un boom, son, ¿no? Son famosísimas. Y por ejemplo, en esta parte del ecoturismo, digo, qué padre, ¿no? Poder uno mismo tener documentada esa experiencia que viviste, en vez de de por ejemplo, tener a un tercero grabando, ¿no?, tu paseo y que vaya atrás de ti, o sea, tener ya tu documentado, ahora sí que de tus propios ojos, casi casi volver a revivir ese momento, es padrísimo, es, ¿no?, un servicio o plus. Que te puedan filmar cuando hagas el Hole in One ahí en el Mayacobá, ¿no? ¡Oh! Primero déjame practicarlo. No, y la verdad es que esto, bueno, es una oportunidad para atraer a nuevos huéspedes, siempre estando a la vanguardia. Oye, y el otra tendencia, que bueno, ya lo comentaste, Guillermo, es estos múltiples canales para reservación. ¿Cómo han surgido plataformas que te venden cuartos de hotel, ¿no? Sí. Y tu sistema le permite al hotelero administrar todas esas plataformas. Sí, el modelo de agencia de viaje que tradicionalmente conocíamos es de una oficina física en una plaza comercial, etcétera, ha migrado, ¿no? Sabemos que todo está en el internet, todas las agencias hoy por hoy son globales, son agencias internacionales en donde tú puedes reservar un hotel en cualquier parte del mundo, ¿no? Y algo que incluimos este año y que es un producto de lo último que lanzamos en nuestra línea de hoteles, es un módulo que precisamente te ayuda a gestionar todo esto que manejas con las plataformas, con las OTAs, que es el término de las agencias de viaje en internet. ¿Y qué es lo que hace? Si tú hoy por hoy tienes tu hotel, no es en una, como tú dices, son múltiples plataformas. Pero son un montón. Nosotros tenemos un motor que actualmente se conecta, te da la oportunidad que te puedas conectar hasta con 400. Entonces imagínate cuántas plataformas, no son todas, 400. Cuántas plataformas puede haber, ¿no? Entonces en ese sentido que es, tú te volverías loco si tienes, no sé, un hotel de 100, 20, 25 habitaciones, etcétera, y que no puedas gestionar esto, ¿no? Si te llega... Necesitarías un ejército de gente que estuvieran ahí administrando cada plataforma, ¿no? Exactamente. Entonces con el módulo Booking Center, que es un módulo que ya nuestros clientes pueden contratar ahorita, lo que te ayuda es precisamente el que tú tengas la comunicación entre tu sistema administrativo de hotel con las plataformas a través del sistema de un tercero que se llama SignMinder, que es otra empresa hermana con la que nos conectamos y hacemos este servicio. ¿Qué ventaja tiene? Si yo tengo el hotel 40 habitaciones, puedo decir 30 habitaciones se van a mis plataformas online y 10 habitaciones las controlo yo y las gestiono. Y evito que haya errores, que si alguien me bloquea una habitación y yo correcto, no la bloqueo, ya no, todo es automatizado, ¿no? Correcto. Y bueno, fíjense amigos, el crecimiento aquí en Yucatán, este crecimiento turístico que está teniendo Mérida, en la ocupación general en el 2018 fue de 64%, 3 puntos más que en 2017 cuando se tuvo 61%. Y esto lo dijo Héctor Navarrete Medina, quien es el presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán. Y lo que se quiere es aumentar, y un motor como este, un algoritmo como el que tienen ustedes, le permite al hotelero pues tener mayor exposición y mayor reservación de cuartos, ¿no? Sí, el mercado del turismo para nuestro país es muy importante. Y para el Estado, sobre todo, y actualmente también para el gobierno del Estado, es un eje prioritario. Por la parte del desarrollo, por toda la inversión hotelera que se está haciendo, toda la parte de derrama económica que se espera, y es por eso que es muy importante, porque el incremento se va a dar, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos. Nos, mire, ahora, NS Hotelero, así como... Y bueno, también me imagino que lo puedes conectar con el Soft Restaurant, cuando el restaurante del hotel tiene sub-restaurant, ¿verdad? Efectivamente, para hacer los cargos a la habitación y todo lo que sea directo, ¿no? ¡Completo! Pues no pierdas la oportunidad. Vamos a un corte comercial. Vamos a seguir conversando con nuestros amigos de National Soft. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. The Never Ending Way se llama esta canción, es el segundo sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle for the Sun. Esto fue lanzado en septiembre del 2009. Buena música, buen rock and roll, ya sabe que nos gusta siempre tener buen rock and roll y Juan de Dios pues nos consiente con ello. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire, ahora sí hace calor. Se va a dejar venir el calorcito, pero ya sabe que tenemos el remedio infalible para evitar el golpe de calor, se llama crioterapia, que no es más que carga y hielera para todos lados de aquí en adelante, no nada más los fines de semana, y es prescripción médica, o sea, no es puntada mía, no son como las puntadas de aquel, es prescripción médica, crioterapia. Bien, gracias por acompañarnos, estamos aquí platicando con nuestros amigos de National Soft. Nos acompaña Claudia Saldaña, ejecutivo de ventas, y Guillermo Mantilla, él es el gerente de comercialización de National Soft. Y bueno, nos trajeron para platicar con usted este sistema, este software que le ayuda a la administración de los hoteles boutiques. Yo tengo aquí un tema, Guillermo, porque se ha hablado mucho de Airbnb, que es una plataforma que vino a moverles el piso a todos los hoteleros para que entraran al mundo digital, ¿sí me explico? Y una parte importante es que la plataforma Airbnb pues te libera de la administración, o más bien la pregunta es, tu sistema, porque si yo ya tengo este centro de control del booking y puedo manejar hasta 400 plataformas de reservaciones, pues ya para qué quiero Airbnb, ¿no? Digo, ¿o puedo también incluir Airbnb en estas plataformas? Sí, efectivamente, Airbnb es una de las OTAs que se conectan con ellos. A final de cuentas, yo creo que Airbnb vino a sacar de la zona del confort a los hoteles, ¿no? Correcto. Y cada vez que ves más que hoteles que siguen siendo líderes, siguen cambiando algunos conceptos, ¿no? Definitivamente no creo que vayan a desaparecer, o sea, no creo que sea la idea. No, por supuesto que no. Hay mucho, mucho mercado para ambas plataformas. Hay gente que sí está dispuesto a llegar a una casa, prepararse su comida y todo eso, pero hay gente que no. Hay gente que va por placer y quiere, a final de cuentas, sí, la prestación del servicio. Oye, yo la verdad, yo prefiero un hotel en forma, con todos los servicios. Hay mercado para todos, ¿no? Correcto. A final de cuentas es eso, ¿no? El tema aquí es que no se pueden dormir en los laureles, los hoteles tienen que innovar. Las ventajas, por ejemplo, luego que tienen los hoteles boutique, obviamente el diseño de sus instalaciones cuando están en el corazón de las ciudades, en el centro histórico, en los edificios arquitectónicos que son muy bellos, sobre todo cuando son remasterizados y todo eso, la verdad es que es algo que tienen que aprovechar. E insisto, si tuvieran la necesidad o trabajan con esa plataforma de Airbnb, pues pueden conectarlo igual de alguna forma, ¿no? A final de cuentas, NS Hoteles es una plataforma que les ayuda a hacer múltiples tareas, la parte de los registros, de check-in, check-outs, acuerdos con agencias, asignaciones de cuartos especiales con tarifas especiales. Correcto. Múltiples plataformas, ¿no? Manejar un forecast de estimación para vacaciones, tarifas dinámicas, etcétera. Todo esto que son tareas que día a día realiza el hotelero. Y que con la sistematización que tú les ofreces, pues les resuelves ese problema, ¿no? Y independientemente de que pues sigan pidiendo que Airbnb pague impuestos, qué sé yo, porque esa es la guerra de las plataformas que vinieron a cambiarnos la forma de hacer el negocio hotelero como el negocio de taxis. Ahora, una pregunta. Yo creo que los hoteles boutique aquí en la ciudad de Mérida van a seguir creciendo. No sé si tengas distribuidores en Oaxaca, porque Oaxaca desde hace muchos años ha crecido en hotelitos, pero hay uno en el centro histórico de Oaxaca, hay uno pegado al otro, casi todas las casas se volvieron hoteles. Sí, de hecho mañana, hago el comercio, mañana y pasado estamos en Oaxaca, tenemos unos par de eventos allá que se fue nuestra compañera Ana Gaby, que ya conocen, Ana Gaby de marketing, va a estar haciendo allá unos eventos más enfocados a la parte restaurantera, pero también algo de hoteles, ¿no? Por supuesto. Definitivamente, ¿no? O sea, el mercado de este concepto de los hoteles boutique pequeños que ofrecen ciertas amenidades va creciendo. El turismo médico también es una tendencia para México. Correcto. Mucha gente de Estados Unidos que no puede pagar un tratamiento, cirugías en su país, viaja a México a hacerse cirugías y necesita dónde reposar, o todo eso. Entonces, correcto, el turismo médico también en Mérida es muy importante y muchas cosas, ¿no? Obviamente sabemos que mientras tengamos y cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos las playas, sabemos que tenemos un privilegio contra otros países, ¿no? Por supuesto. Así es, y bueno, como lo comenta Memo, hay que ver estas plataformas más que nada como un aliado, ¿no? Para poder darnos a conocer estos servicios. Y bueno, qué mayor, mejor forma, ¿no?, que enlazándola con nuestro sistema de DNS hoteles. Y no solamente manejamos, por ejemplo, esta plataforma tan conocida de Airbnb, se puede hacer el enlace con Booking Center, con Expedia, TripAdvisor, con Hostelworld. Son realmente, como dices, 400 canales de posibilidades que tenemos para ofertar nuestros servicios. Impresionante cómo surgieron plataformas, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, la ventaja que tiene NS Hoteles y que nos ofrece es que se adecua a tus necesidades, porque puedes ser un hotel muy pequeño que solamente cuenta con 25 habitaciones y yo te voy a vender la licencia dependiendo el número de habitaciones que tú manejes. Okay. O sea, realmente este sistema se adecua a tus necesidades. Y bueno, les invito realmente, si quieren tener un poquito más de información acerca del sistema, pueden entrar directamente a la página, es www.nshoteles.com.mx, y ahí pueden conocer un poquito más del sistema. De igual manera, pueden ponerse en contacto directamente con nosotros a las oficinas al 941-5077 y les podemos dar una propuesta realmente a la medida. Y una demostración. Así es, les podemos hacer una demostración sin costo para que realmente conozcan el alcance que pueden tener con el sistema, que es impresionante. Ya, Guillermo, con ¿cuántos desarrollos ya oficialmente tienen? Porque, a ver, si me falta alguno me dices. Obviamente está el Soft Restaurant, el On the Minute, NS Hoteles, ¿qué más? El de facturación. Exacto, nuestra cuarta línea es Sofacturas, que es el software de facturación electrónica para todo tipo de negocio, emprendedor o algo que tenga la necesidad de emitir un comprobante fiscal. Eso es una plataforma en línea que te permite llevar tu solución de facturación a donde vayas, ¿no? Sí, va contigo. Estamos actualmente, nos encontramos en una etapa de algo que llamamos nosotros beta, que es previo al lanzamiento masivo de un producto que se llama NS POS, que la vez pasada que venimos lo mencionábamos, lo comentamos. Uh-huh. En este sentido, NS POS también es un producto que está orientado a ser un punto de venta diferente a lo que es Sofrestan. Es un punto de venta más sencillo para los negocios de tienditas o pequeños kioscos que tengan la necesidad de cobrar, facturar y tener un control sencillo de inventario. En eso estamos trabajando, con la ventaja de también estar desarrollado para una plataforma en Android, ¿no? Evitando quizás la inversión muy costosa de una computadora. Oye, y en línea con el nuevo sistema banquero Codi, que es el cobro digital con QRs. Ah, bueno, nosotros ahorita estamos trabajando con la parte de plataformas de cobros electrónicos tradicionales, podemos llamarlos así, que son las tarjetas, pero todo en procesamientos en línea, y estamos monitoreando todo lo que son las tendencias para poder integrar pagos por teléfono. A final de cuentas, que sabemos que son muchos los mecanismos que pueden existir, ¿no? Pues, amigos, la verdad que NationalSoft, ¿cuántos años tiene de haber sido fundada NationalSoft? Del 2001 a la fecha, estamos 18 años ya. Y un crecimiento impresionante, ¿no? O sea, son el número uno en varias áreas, ¿no? Sí, y a nivel nacional, bueno, a nivel internacional, ¿no? Nacional, afortunadamente. Hasta Dubái. Hasta Dubái con el restaurante María Bonita, ahí está. Claro, y ya vino María Bonita. Ya vino Ernesto. Oye, sensacional. Y lo mejor, orgullosamente, yucateco el software. Ese es lo más importante, ¿no? Porque aquí tenemos verdaderos genios para el desarrollo del software. Pues, muchachos, muchas gracias por estar aquí. Se les agradece el que nos vengan a iluminar. Y amigos hoteleros, no pierdan la oportunidad de probar esto, porque, pues, si no le ha entrado usted a la transformación digital, créame que entonces sí se va a dar de tops en la pared. Sí, sobre todo si hoy por hoy todavía administras con Excel o con libreta en mano, pues sí te recomendamos que te acerques con nosotros o con alguna otra plataforma, porque seguramente estás sufriendo muchos reprocesos o cosas que los sistemas te pueden solucionar, ¿no? Pues muchas gracias. Guillermo Mantilla y Claudia Saldaña, gracias por estar aquí. Partner, vámonos al auditorio, vámonos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Yo nomás le pido un favor. Mire, lo que le haga sentido, pero tome acción, hágalo. Fórmula en los Negocios tiene esa misión de traerle a usted pues testimonios y soluciones para los negocios de primera mano y de primera calidad, y sobre todo desarrollo tecnológico. Pero pues usted decide, pero le pido un favor, tome acción, hágalo. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de Negocios. negocios, la fórmula del éxito.